En catálogos, fotografías grandes y chiquitas, en calendario bitches, ordenadas en afiches, pegadas en mi party como stickers. No seas metiche, no voy a contarte lo que hice con la hija el teacher. Mi territorio marco como en Takamiche. En mi velorio quiero que haya café, Charlie Chicken, en copas de cristal, ceviche. Que nadie llore, que solo oren, pa' que en el velorio me tope con mis cuatro compinches, con los que hacíamos berrinches. Mi voz se oye en tus speakers, de 4 inches, en español, inglés, caliche. Guacurubucu, rucule, bike, güey, güereque, guay, digi, abudagueque con el DJ. Check, check, que te fue, agata, bagua. La competencia sigue siendo biches. Nuevos grupos como Timbiriche, volteados, falsos, títeres entre títeres, ácidas liches somos. Pegamos pómulos a gente como aquel que cree ser hombre y es homo. Ya dije, te gustas tú. Me besa, me abraza hasta que los vidrios se empañan. Ella es pasiva, no es huraña y nunca me regaña. Y lo mejor de todo es que siempre se baña. No es como aquella que tenía en los sobacos telarañas. Vivía con pura migraña, no hacía más que hablar de la novela con uraña. Qué gran hazaña la mía, haber andado con esa araña. Desde mis entrañas, mi lingüística no engaña. Tengo mil artimañas con este micrófono que a diario me acompaña. Saco azúcar como caña y la astucia es mi maña. Saco fruta desde Honduras hasta España. Hablan patrañas, raperos se ensañan conmigo. Como pirañas abordazo tus 5 sentidos. Como espagueti y lasaña a las 10 de la mañana. Con razón me extrañan cuando falto a las fiestas en pijama. Bañadas mis pestañas de lápiz labiales de mujeres extrañas. Después nadie las calle en la cama. Después andan escondiéndose en las sábanas y almohadas porque pensaban que el toque estaba en la fama. Porque pensaban que todo era crama, jama. Sana, sana, culito de rana. Después tengo que esconderme de su loca hermana. Después tengo que esconder mi agenda, teléfonos y prendas y otras cosas para que entienda que con ella ya no quiero nada. Fueron suficientes 7 días, si no me entiendes, 168 horas, equivalente a una semana de locura y drama, pura película de Sylvester Stallone y Sharon Stone, oyendo música cubana en el balcón, haciendo el amor all night long, pana. Yeah, escuchando la guitarra gitana, de Carlos Santana. I like that boy.